Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Buenos días, Andrés Viracocha, gracias a su trabajo el día de hoy, 9 de la mañana en punto. Hoy, miércoles 30 de septiembre, y se acabó un mes más de este año 2015, nuestro programa 169, amigas y amigas. Bueno, vamos a iniciar comentándoles que en los alrededores de la Casa de la Cultura, donde están las instalaciones de nuestra radio, perdónenme, discúlpenme por favor, pues se ve un... ¿Qué les digo? Se ven grupos de personas, se ven buses interprovinciales que están llegando con jóvenes, con adultos, pues preguntados algunos de ellos nos han podido explicar que como hoy es 30S, hoy es la conmemoración de un año más del 30S, pues se están reuniendo para su conmemoración y presentar el apoyo al presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado. Bien, entonces, este es un poco, a breves rasgos, el ambiente que se está viviendo acá, es decir, personas que llegan en buses, como digo, de todas las edades, pues banderas, en fin, para conmemorar este 30S. Claro, como en tantos hechos históricos, unos a favor y otros en contra. 9:02 a.m, amigas, amigos. Bueno, queremos compartir con ustedes también al inicio de nuestro programa el boletín de prensa número 93 desde el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, que informa que en las últimas 12 horas, ¿no?, la actividad interna del Cotopaxi se mantiene moderada, igual que la superficial baja. Este boletín de prensa es importante señalar que pertenece al día de hoy, septiembre 30, ¿no? En esta mañana, el volcán amaneció despejado. Se observa una columna de emisión de vapor, de gas, que se dirige más bien al noroccidente y alcanzó una altura de hasta 1000 metros sobre el nivel del cráter. La sismicidad se mantiene como en días anteriores. Se registran movimientos de fluidos, gases y magma. Y no se han registrado lluvias en las zonas aledañas al volcán. No está por demás recomendaciones como alimentos, medicinas, herramientas e implementos necesarios para una emergencia. Deben estar almacenados en un maletín especial ubicado en un lugar seguro y de fácil acceso. Esto nos ayudará pronto, a salir, ¿no?, del lugar de peligro con recursos necesarios para sobrevivir mientras dura el evento y los organismos de socorro lleguen con ayuda. Bien, vamos a seguir nosotros pues recordándoles a ustedes, amigas, amigos, cuáles son los elementos básicos que podríamos necesitar llegado el caso de emergencia. Una de las recomendaciones principales es conservar la calma. Cosa bastante difícil, ¿no? Pero sí, tenemos que hacer conciencia que mientras más tranquilos, mientras más sosegados, mientras tengamos las cosas más claras, pues vamos a salir mejor librados. 9:05 a.m. Bien, vamos a empezar nuestro programa en la parte musical. Le pido por favor, Andrés, que nos conecte con este tema maravilloso de Juan Manuel Serrat. Y tu nombre me sabe a hierba. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpe de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el riesgo de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpe de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo esos montes y me vengo al mar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Juntémonos en la casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Bueno, primero un saludo afectuoso, ¿no?, a nuestros compañeros, a nuestras compañeras de acá de la radio. Realmente todo un equipo por fuera, en la sala de producción. A todas, a todos, buen día. Que hagamos las cosas de la mejor manera y pues con la voluntad que afortunadamente siempre la tenemos para desempeñar nuestro trabajo. Les cuento que le he invitado a Diego Salazar, uno de nuestros, también es productor, él es nuestro editor muchísimas veces y en la cotidianidad también colabora acá en la radio, en las cabinas, ¿no?, como operador. Qué importante, amigas, amigos, es el trabajo de un operador. Antes inclusive hablábamos de otra manera, decíamos perillero. Vamos a perillar, porque obviamente era otro sistema, ¿no?, en equipos y todo. Importantísimo, digo, porque de ellos depende que ustedes nos escuchen con la claridad, con la oportunidad, que puedan escuchar los audios, la música, en las mejores condiciones, a la hora exacta, en fin. Ellos son realmente quien nos dicen que estamos haciéndolo bien o haciéndolo mal. Entonces, gracias a nuestros compañeros operadores, ¿no?, en diferentes horarios. Y le decía a Diego que le invitaba un par de minutos porque él, bueno, relativamente joven también. Buenos días, Diego. Qué gusto que estés aquí unos dos minutitos y gracias tu tiempo. Como tú sabes, estamos en una campaña, llevamos tres semanas, vamos ya por la tercera semana, Y es que Juntémonos en la Casa está empeñado en crear puentes temáticos con la intención realmente de propiciar un acercamiento con nuestra comunidad en temas de la cotidianidad que muchas veces no se los hablan, no se los tratan, por vergüenza a lo mejor, por miedo, por aquellos estigmas que pasan ahí, o porque es mejor pues mirar a otro lado y hacernos los locos, ¿no?, como dicen los chiquillos, y entonces lo ignoramos. Me estoy refiriendo a las adicciones. Adicciones desde el alcohol, drogas, la ira, y bueno, podemos ser adictos a todo, ¿no? Buenos días, bienvenido. Tú eres padre, ¿no?, y joven todavía. ¿Qué tal, Machita? Muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, como tú mencionas, ¿no?, en la sociedad actualmente tenemos este tipo de problemas, las adicciones, como tú mencionas, unas reconocidas y aceptadas legalmente y otras con otro tipo de trato de acuerdo a la legalidad, pero tarde o temprano todas estas adicciones terminan perjudicando al individuo, a la persona, a su familia y al entorno, ¿no? Entonces creo que sí es importante, es un compromiso de los medios de comunicación también involucrarnos en estos problemas, también ser parte y si no dar una solución, por lo menos informar qué es lo que se debería hacer, qué es lo que tal vez estamos entendiendo, algo que se puede hacer, algo que tal vez no lo estamos haciendo bien. Desde el gobierno nacional, inclusive, ya vamos, creo que 15, 20 días, con una campaña a todo nivel, precisamente para erradicar en todo cuanto se pueda el microtráfico de estupefacientes. Pero ciertamente el gobierno puede tener muy buenas intenciones, pero si nosotros no nos unimos a campañas como esta, que tiene todo de bueno, digo yo, pues, y obviamente es solo mi apreciación personal, me parece que es coherente, que no podemos permitir que nuestros jóvenes, que nuestra gente pues siga dañando su salud, sus relaciones interpersonales, relaciones con hijos, con familia, con novias, con todo, por el consumo de drogas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que todos debemos hacer una causa común e ir a la minga, ¿no?, como decimos, una figura tan linda, tan nuestra. Sí, definitivamente. Es algo que ya se vive y cada vez lastimosamente con más fuerza. Como tú dices, creo que es importante empezar por cada uno. Es la persona el que se da cuenta, ¿no?, cuál es el problema que le está quejando. Y sí, es importante el apoyo de la familia, el apoyo de entidades encargadas de ayudar, de asistir en este tipo de problemas, pero inicialmente yo creo que parte de la decisión de uno mismo. Inclusive el hecho de buscar ayuda profesional es parte de una decisión. El hecho de dar ese paso que muchas veces uno lo duda, piensa que tal vez no es el momento o que tal vez no vaya a ser la solución o está relacionado con la religión. Puede pasar, factores, así exactamente. Es. Pero volviendo al inicio, ¿no?, es importante el paso que uno dé, es dar pasos, es ir avanzando, es como los alcohólicos, como muchas personas que tienen adicciones, ¿no?, es el contar el día a día, es el avanzar, el poco a poco fortaleciéndose y darse cuenta de que hay una luz, de que al final hay una luz al final, que se puede ir saliendo, que la vida de nosotros, que nuestra salud, que nuestra familia es más importante que estos momentos que nos puede brindar o engañar alguna sustancia. Un aparente, ¿no?, placer y tranquilidad. Sí, exactamente. Yo decía hace un momento, digo, tú eres padre, ¿no?, tienes hijos, y bueno, ¿cuál es tu actitud frente a ellos? Tú hablas, yo sé que son pequeños, no son tiernos, ¿no?, están entrando a la adolescencia, en fin. ¿Tú hablas con ellos de estas cosas con claridad? Sí, realmente, porque es preferible, yo pienso, que esta información en un inicio la tengan desde la familia, desde otra perspectiva, que venga otra persona externa tal vez con otras intenciones, tal vez con otra visión de vida, a enseñar este tipo de cosas. Años antes, yo recuerdo, en otras generaciones, era un tema que tal vez no se lo manejaba mucho en la familia, en los centros educativos, pero actualmente yo creo que sí es importante. La información por los medios, por el internet inclusive, está al acceso de cualquier persona independientemente de la edad. Y creo que es importante esa información, no solamente con respecto a las drogas, a las adicciones, sino en todo, saberlas enfocar, saberlas guiar, ¿no? Y es parte de la responsabilidad como padres, uno estar ahí pendiente para ver a qué información están accediendo nuestros hijos. Y miren ustedes, amigas y amigos, ustedes han podido escuchar a algunos expertos que han venido estos días, la doctora Tenorio entre ellas, la trabajadora social Méndez, igual ha estado con nosotros. Hemos tenido testimonios de personas vinculadas a estas adicciones, sobre todo a lo que es alcohol y drogas. Y hemos coincidido realmente en que son temas, son problemas que hay que hablarlos, pero hay que hablarlos con respeto, con propiedad. Es decir, hay que pensar además que esto no es cosa de aquel, del vecino, del no es un problema de estrato social o económico. O sea, no, es que nosotros somos otra gente, tenemos otro nivel. No, en esto no hay niveles. Esto puede pasar en cualquier familia, de cualquier estrato, de cualquier condición. Y entonces, y créanme, no es ofensivo lo que estoy diciendo, es que es así. Por lo tanto, debemos estar preparados, estar alerta, pero más que eso, no negarnos a educarnos un poco más, aprender un poco más. ¿Por qué no? Es decir, no sabemos todo. En la vida no se sabe todo, ¿no? Entonces, mucho menos en estos tiempos, ¿no? Que la información va evolucionando a un ritmo que a veces nosotros no nos imaginamos. Y esto es en todo ámbito, en las profesiones, en la educación. Entonces sí, como tú dices, es importante estar ahí, actualizándose en todo, informándonos. Por otro lado, queremos decirles a ustedes, amigas, amigos, que nuestro interés es realmente con el corazón en la mano, con mucha responsabilidad, y por eso es que invitamos a especialistas, pero también damos el testimonio de las personas involucradas y también hacemos este tipo de comentarios abiertos, sencillos, pero con absoluta buena fe y respeto. Como digo siempre, afortunadamente tenemos este libre albedrío, por lo tanto ustedes pues son los que tienen la última palabra, ¿no? Y saben lo que deben hacer, decir, cómo viven, en fin. Nosotros creemos que cumplimos también con nuestro papel. Quisiéramos, no sé, escoger una cantidad de música y entonces ustedes saben que hay maravillas de temas musicales y pasar en esas, ¿no?, todo el día, y entonces nos divertimos y oímos esta música y bailamos, en fin. O quisiéramos contarles muchas buenas noticias, solamente. Tenemos que hacerlo esto también, es nuestra responsabilidad. Tenemos que hablar de temas cotidianos, tenemos que hablar de cosas que están pasando en nuestras calles, en nuestras casas, de cosas que pasan pues en nuestros sitios públicos. Entonces, esa es nuestra obligación. Y claro, cuando hay buenas noticias, también nos ponemos muy alegres y lo compartimos con ustedes. Ha sido el caso ayer, fueron puras buenas noticias, ¿cierto? Tuvimos una emprendedora en la crianza de cuyes a nivel de exportación, tuvimos una líder en el campo barrial, una mujer de origen humilde que pues realmente con su ejemplo de vida realmente nos motivaba a muchas cosas. Estuvo con nosotros Ana Cecilia López, igual una maestra en el campo espiritual, en el campo energético. Estuvo el biólogo Ricardo Jiménez, vocero oficial de Cruz Roja Ecuatoriana en el tema de VIH, y estos talleres que por cierto se realizará este sábado, de ayuda mutua, ruedas comunitarias, y un paso más de lo que significaría el tema de programación neurolingüística. Entonces, ayer fue un día muy bueno, y para nosotros también, cuando tenemos que compartir cosas buenas, nos alegra y todo. Pero sí, hay la obligación, insisto, en topar estos temas que a lo mejor nos pueden preocupar, inquietar inclusive, pero hagamos sobremesas, ¿no? Hagamos sobremesas, ahí en casa, con los hijos, con la familia, los abuelos. La propuesta del trueque sigue en pie. Que nuestros jóvenes nos den estas nuevas experiencias en el campo tecnológico, en el campo vivencial, ¿por qué no? Y nosotros también, nuestra parte del trueque, démosle nuestra experiencia, pero también ofrezcamos nuestro respeto. Porque a veces también pensamos que porque son jóvenes, hay que tratarlos como sea, ¿no? No es así. Los jóvenes, como los pequeños, como los más grandes, los viejos, los gordos, los flacos, los amarillos, negros, albanos, todo mundo merece respeto. Entonces, ese es el camino por el que queremos andar. Yo sé que cuento con tu trabajo desde la edición, desde esto, porque, ¿saben? Diego nos ha cooperado desde el inicio con este programa y realmente es un personaje al que no se le escucha todos los días, pero que trabaja desde muy temprano. Es un hombre con su familia, con sus padres, con sus hijos, es un hombre que está produciendo cosas, y si no se lo oye es porque su campo de acción, lo más fuerte, es en otro momento, en otro lado, en otras condiciones. Sin embargo, les digo yo con mucho orgullo, acá en la radio tenemos jóvenes que están por ahora haciendo la parte operativa, pero son tremendos productores, con mucha sensibilidad. Ah, que en algunos casos, ¿no? Pues, ay, ¿y qué pasa con la licenciatura? Por favor, aprendamos a ser seres humanos primero. ¿Para qué diablos la licenciatura? Y de ninguna manera estoy diciendo que no tiene importancia una universidad, una academia, que no tiene importancia realmente la formación, ¿no?, de las personas. No, por supuesto que la tienen. Pero saben, y me lo van a disculpar, igual lo digo con todo el respeto, pero ¿cuánto diera yo que existirían menos licenciadas, menos licenciados y más seres humanos, con sensibilidad, con respeto hacia los demás? Que aún, qué sé yo, a lo mejor no, sin haber entrado a una aula universitaria, como hay tantos casos de artistas, de intelectuales formados a sí mismos. ¿Quién dijo que para ser intelectual hay que ser licenciado primero? Por favor. Hay que ser gente primero. Hay que aprender a hablar, hay que aprender a expresarse. Hay que aprender a querer a los demás, a respetar a los demás. De ahí hablamos de cualquier licenciatura. Con el respeto y el cariño de siempre, un abrazo para ustedes. Sigamos con música, Andresito. Vecina tidorera, sos en el escapulario de mi tierra. Cuando vienes del pueblo bien cargada, te pareces a una indita embarazada. Alforja campesina proletaria, olorosa trigo nuevo ya quedada. Yo te quiero por ser hija de mi brazo, hermanita menor del calabazo. Novia linda es este broche, un regalo para vos, una flor de San Concoche que corte la cuesta del Coyol. Yo te ofrezco en esta ronda mi inflamado corazón, que es una alforja redonda cargadita de ilusión. Alforja campesina tinolera,

cosas muy buenas. Ganas prestigio con tus amigos. Claro, los pocos años de vida que te quedan. Luego te ves muy cool con algo en la boca. Y siempre tienes algo en que gastar tu dinero, que es importante, ¿no? Pero no me creas a mí nada más. Te presento a mi amigo José. Diles, José, que no pasa nada. No pasa nada. ¿Lo ves? Así que no te dejes engañar. Te lo digo yo, que me siento muy bien. ¡Fuma todo lo que quieras! A fumar se ha dicho que solo te quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 año. 9 de la mañana con 30 minutos, amigas, amigos. Y nosotros queremos comentar con ustedes a este día, miércoles 30 de septiembre a las 11:30. En el Teatro Demetrio Aguilera Malta, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sigue el Encuentro Latinoamericano Progresista, el ELAP 2015. Y la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la ELAP invitan a todas, a todos ustedes, a este Encuentro Latinoamericano Progresista, que es un espacio de reflexión política comprometida con el avance de los procesos emancipadores que se encuentran en marcha en la región. Acción para la integración latinoamericana, política, economía y sociedad. Los expositores para esta jornada: Pablo Vilas, director de Casa Patria Grande y candidato al Parlasur en Argentina; José Figueroa, diputado del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua; Ricardo Patiño, canciller de la República del Ecuador; la moderadora Paola Pavón, secretaria nacional de gestión de la política subrogante en Ecuador. Invitamos, decía, a todas y a todos, amigas y amigos, este miércoles 30 de septiembre a este Encuentro Latinoamericano Progresista, el ELAP 2015, a las 11:30 en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien. Quiero también recordarles a ustedes, amigas, amigos, que dentro de las actividades de la Casa de la Cultura, pues los días miércoles, muchos de ustedes conocen que el ballet folclórico Hachiwa se presenta en el Teatro Demetrio Aguilera Malta todos los días miércoles, ¿no? A las 19:30, 7:30 en la noche. Y con una entrada general de $30, estudiantes $25. Rafael Camino, su director, realmente habla de Hachiwa, es Ecuador. Nos dice que el Ballet Folclórico Nacional Permanente Hachiwa es el primer patrimonio cultural vivo, reconocido además, y es la vida con creación a cada instante. Es la recuperación de una dignidad con ojos, con pies, con manos, con corazón. Hachiwa es humildad, es solidaridad, pero también es color, es paz, es alegría. Y todo esto somos cada uno de nosotros. Bien, esta es otra de las actividades que ofrece la Casa de la Cultura Ecuatoriana en sus instalaciones. Y nuestra invitación igual para que usted, señora, usted, señor, visite en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la muestra Cosmovisión y Chamanismo en Ecuador. Esta muestra, que ya se inauguró el 3 de septiembre, estará pues abierta al público hasta el 30 de octubre. No lo deje pasar esta oportunidad, pues la Casa de la Cultura nos invita a todas, a todos, a esta exposición con a la cabeza y con la responsabilidad de la antropóloga Patricia Noriega. Y para finalizar esta agenda, pues Volcanes y Adoratorios es otra de las muestras que está abierta al público en el Museo de Arte Colonial de la calle Cuenca y Mejía, esquina, acá en nuestra ciudad de Quito. Y miren ustedes, es una muestra que estará presente hasta el día lunes 29 de febrero del año 2016.

Buenas, amigos. Seguimos. Estamos ya en las 9 de la mañana con 40 minutos. Y miren ustedes, el actual presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ese es el escritor Raúl Pérez Torres, pues escritor, nació en 1941, narrador, poeta, periodista. En los años 70 fue parte de la redacción de la revista La Bufanda del Sol, y en la década posterior pues dirigió la revista Letras del Ecuador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El novelista Ángel Felicísimo Rojas estima que Pérez es uno de los escritores representativos de su tiempo y de su generación. Es el suyo, nos dice, un sensualismo amargo y desbordado, pero el veneno que destila tiene, para el lector más exigente, un sabor de pecado que embriaga. Es un poeta maldito que con su palabra lacónica y penetrante descubre los secretos más recónditos del alma, a la cual lleva, cuando menos se piensa, a sumergirse en antros de pesadilla donde todo es bajo, vil y canalla. Inclusive el erotismo que satura sus bellísimos relatos está teñido de tragedia y remordimiento. Pero su lectura apasionante sin duda atrae. Habría que señalarse como parte de su bibliografía la novela Teoría del Encanto en 1985, un cuento, Va Llevando en 1970, Manual para Mover las Fichas en 1973, Micaela y otros cuentos en 1976, Musiquero Joven, Musiquero Viejo, Premio Nacional José de la Cuadra en 1977, En la Noche y en la Niebla, Premio Casa de las Américas, La Habana, 1979, Un Saco de Alacranes, 1989, Cuentos Escogidos, es una antología, 1991, Solo Cenizas Hallarás, Premio Juan Rulfo, Francia, y Premio Julio Cortázar, en España, Los Últimos Hijos del Bolero, Solo Cenizas, que es una antología nuevamente, Poemas para Tocarte, en 1994, La Dama de Rojo, para teatro. En ensayo, Índice de la Narrativa Ecuatoriana, es coautor. Consta en antologías como Cuento Ecuatoriano Contemporáneo, en Guayaquil. Nuevos Cuentistas del Ecuador, Guayaquil. Bajo la Carpa, Guayaquil, 1981. Quito del Arrabal a la Paradoja, Así en la Tierra como en los Sueños, en Quito igualmente. Y pues Antología Básica del Cuento también. 21 cuentistas ecuatorianos, entre otros. Bien, este es, a breves rasgos, la biografía del escritor Raúl Pérez Torres. Vamos a la música, Andrés, y en breves momentos, pues, seguimos, conjuntémonos en la casa. Pero si te la suelo, si te la suelo, triste, se llama. Acabamos de escuchar al grupo ecuatoriano Hatari y ese Torito Pinto. Bien, amigas y amigos, uno de los temas que igualmente nos preocupa a los seres humanos en el día a día es el que tiene que ver con nuestra salud. Y uno de los una de nuestra atención fundamental es a nuestra alimentación. Sin embargo, de ello, pues cada día nos bombardeamos, ¿no?, con información, que medios de comunicación, que redes sociales, en fin, de qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos consumir para mantenernos sanos. Sin embargo, de ello, poco a poco, también tanto cuidado nos está llevando a algunas adicciones, fíjense ustedes, qué cosa, ¿no? Y podríamos decir, pero no, pues, ¿cómo adicción? Sí, miren ustedes, la ortorexia, es una adicción a comer sano. Pero, ¿cómo que a comer sano? Pero si eso está bien, ¿qué puede tener de malo? No. Miren ustedes, todo lo que lleva un exceso ya, y todo lo que luego se hace compulsivo, nos hace daño. Entonces, estamos realmente abocados a mirar cada uno de los paquetes, cuál es, qué porcentaje de grasa, de sal, de harinas tiene. Bueno, la verdad es que ya se vuelve una obsesión, ¿no? Ya se vuelve una compulsión de fijarnos en cada componente de cada alimento, porque a lo mejor nos puede hacer daño. Y claro, entonces la ortorexia es cuando el comer sano se vuelve una obsesión. Así se podría definir la ortorexia. Y la ortorexia nerviosa, tal y como originariamente se definió, indica una obsesión enfermiza con el consumo de alimentos saludables. El término se deriva del griego orto, que significa derecho o correcto. Intenta hacer un paralelismo con la anorexia nerviosa. Esto suena contradictorio, ¿cierto? Es decir, ¿cómo puede ser que enfocarse en alimentos sanos pueda ser malo?, dirán ustedes. La aparente contradicción ha comportado muchas críticas al concepto, pero el énfasis está en ser una obsesión enfermiza. Una persona puede tener una obsesión enfermiza con algo que es sano para los demás. Piense, por ejemplo, en la adicción al ejercicio. El ejercicio no es malo, ¿no es cierto? Pero si hay una persona que madruga a hacer ejercicio hasta que llega la medianoche, bueno, eso ya no es lo apropiado. Se va a cansar, se va a debilitar, se va a descompensar. Ahí está lo malo. La adicción al trabajo, bueno, pero es que trabajar es bueno. Siempre nos dicen que hay que trabajar. Claro que hay que trabajar. Y trabajar dignifica, y trabajar nos hace productivos, en fin. Pero si usted trabaja igualmente desde que amanece hasta que anochece, y se olvida que tiene familia, que tiene amistades, que tiene espacios de relax, de descanso, se vuelve ya una adicción. Entonces, la ortorexia empieza como un inocente intento de comer más saludable. Pero el ortoréxico, la ortoréxica, se fija en la calidad y en la pureza de los alimentos. Ellos se vuelven más y más y más obsesivos. ¿Por qué y cuánto comer? ¿Y cómo hacer frente a esos deslices que de pronto se nos van en cuanto a comida, ¿no? Cada día es un día para comer bien. La autoestima se ve envuelta en la pureza de su dieta, y con frecuencia se siente superior a otros, especialmente en lo que respecta a la ingesta de alimentos. La pregunta es, ¿cuál es el problema? Es que la dieta del ortoréxico en realidad puede ser poco saludable, miren ustedes. De cuidarse tanto de grasas y harinas, los problemas nutricionales pues dependen de una dieta específica que una persona se ha impuesto a sí misma, ¿cierto? Los problemas sociales son evidentes. Un ortoréxico, por ejemplo, a menudo puede estar aislado socialmente. ¿Por qué? Porque plantea su vida alrededor de la comida. Es posible que tenga poco espacio en la vida para otra cosa que no sea comer sano. La cantidad que necesita, y además se preguntan con frecuencia cuándo están, entre comillas, llenos. El ortoréxico nunca aprende a comer de forma natural. Todo es pesado, consensuado, dirigido, analizado. Por lo tanto, pues llega un momento en que ya estamos hablando de un desorden alimenticio. Las personas con ortorexia nerviosa están constantemente preocupados por sus alimentos. Si se alejan de estas reglas autoimpuestas, entonces, ¿qué viene? La culpa. Y después de la culpa, ¿qué viene? La ansiedad. Círculo, círculo sin fin. El día de mañana vamos a hablar sobre sus causas, sobre sus complicaciones y sobre el diagnóstico de la ortorexia, una nueva adicción ya aquí también en nuestra ciudad. ¿Qué tal? Faltan 6 minutos para las 10 de la mañana. Vamos nosotros, amigas, amigos, a despedir este programa con una voz emblemática dentro de la música latinoamericana. Se trata del maestro Horacio Guaraní. Este tema es una maravilla. Les invito a que lo disfrutemos plenamente. Señora, señor, ustedes que están en casita y me escuchan mañana, mil gracias. Mi abrazo respetuoso, afectuoso para todas y todos ustedes. Les recuerdo, mañana a las 9, junto a Andrés Viracocha, iniciamos Juntémonos en la Casa. Quiero pedir de manera especial a don Luis Villarruel, si nos está escuchando, tenga la gentileza de comunicarse por interno con nosotros. Muy buenos días, gracias a su sintonía. Aquí está el grande, Horacio Guaraní. Cuando ya nadie te nombre, cuando no estés a mi lado, me habré de morder las manos, ni tentación ni pecado. Me habré de morder las manos, mi tentación y enloquecido pecado. Junto a una estrella perdida, aturdiré mil quimeras para beberte de nuevo en un camino cualquiera, para beberte de nuevo licor de miel en un camino cualquiera, donde la luna no alumbra nunca, donde la noche cobija y calla. Quiero amarrarme a tu boca junto a la arena en la playa. Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa. Me voy abriendo la noche, herido de sol y luna, el beso aquel que me diste, no lo he encontrado en ninguna. El beso aquel que me diste, florcita azul, no lo he encontrado en ninguna. Adiós te digo y no tiemblo, aunque te llore hasta el alma. Yo soy del mar y este grito revivirá en mi guitarra. Yo soy del mar y este grito revivirá o morirá en mi guitarra.